Gracias, Cris. Soldado soy yo ah, instrumento tuyo voy. Tu soldado soy yo ah, instrumento tuyo voy. Hey, yo ya. La luz que agradezco a la fuerza que me despierta y deja ver el día una vez más al servicio del más grande, a quien la vida y sueños se robó ya. Tu soldado soy yo ah, instrumento tuyo voy. Tu soldado soy yo ah, instrumento tuyo voy. Hey, vamos, gracias, de puta madre. Disculpen, siempre soy así. Gracias por escucharnos y cobijarnos. Cuando el desamparo creemos que nos cubre, los sueños se marchitan y mueren las ilusiones. Renace el aliento con coros de esperanza. Soldado soy yo ah, instrumento tuyo voy. Tu soldado soy yo ah, instrumento tuyo voy. Hey, yo ya. Gracias. Y voy a aprovechar el interludio para hacer muchas cosas más, ¿ok? Gracias, excelente, se portaron de la pena, gracias. Siendo despierto en un día ciego, donde todo es oscuro y sientes lo que es miedo, escucho tu voz a lo lejos. Me monto en una hoja y me dejo llevar. Gracias a ustedes por venir, por acompañarnos y hacer que esto crezca. somos acá unas cuantas bandas. En el Cusco somos muchas más. Apoyemos, apoyemos lo que es nuestro. Porque no solamente estamos rodeados de folclore y demás, también sabemos hacer muchas otras cosas más. Gracias. Gracias, en serio. Feel this kind of music in your mind. Feel the power in your heart. Siente el poder de Dios en ti. Gracias. Gracias a esa gente que está arriba. De madre. Gracias a todos ustedes. Gracias acá. A todos, en serio. Gracias a todas las bandas por hacer que esto siga vivo. Ok. Nos vemos la próxima tocada. Ojalá que se repitan pronto una así. No se olviden de las tocadas eléctricas, ¿eh? Todos tienen que venir a poder. Okay. Gracias, vieja, por venir. Gracias. Gracias, Wilson, a todos. La puta madre.